Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente les saluda y les da la bienvenida a Richard Bringas, conductor del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Borja. Hoy día, como todos sabemos, ha empezado la fiesta del Mundial en Sudáfrica. Una gran fiesta que se empezó a vivir esta mañana en hora peruana y que ha congregado durante la ceremonia de inauguración a numerosos artistas africanos que han dado muestras de su arte y su música en ese continente. El primer partido, el partido inaugural de la Copa del Mundo, tuvo a las selecciones de Sudáfrica y México como primer espectáculo, que alborotó a miles de hinchas sudafricanos y mexicanos que asistieron al estadio en hoy día. Y el primer gol del Mundial llegó en un contragolpe veloz por parte del país anfitrión, Sudáfrica, a cargo de su jugador Shabalala, al minuto 54 del partido, luego de que México saliera con todo en el primer tiempo. A pesar de que México había presionado bastante durante el primer tiempo al equipo sudafricano, no pudo doblegar durante la primera etapa al equipo anfitrión. Sin embargo, al minuto 54 llega el gol sorpresivo a través de un contragolpe eficaz de la delantera sudafricana, lo cual convirtió el primer gol para el equipo anfitrión. Sin embargo, al minuto 78 llegó el gol del empate por parte de los mexicanos, a través de un remate de zurda de Rafa Márquez, quien definió cruzado ante la salida del arquero Kune. Este partido forma parte del grupo A de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 y se jugó en el estadio Soccer City en la ciudad de Johannesburgo, el estadio que también acogerá a la final del Mundial. Y en el segundo partido de esta primera fecha del Mundial, que ha sido a su vez el partido más esperado, terminó empatado a cero entre las escuadras de Francia y Uruguay, a pesar de que el equipo francés mostró clara superioridad frente a los uruguayos durante casi todo el partido. Este encuentro ha sido un tanto trabado debido a la fuerza de los charrúas, que es característico en ellos, en la marca, y que estuvieron conducidos por el capitán Forlán, luciendo la camiseta 10, el hombre más peligroso, como no, del equipo charrúa, pero que sin embargo no le sirvió para obtener un mejor resultado. De igual forma, Francia, a pesar de haber dominado casi todo el partido, no encontró respuestas claras ante la contundencia de marca de los uruguayos. Esto se notó claramente debido a la falta de imaginación y creatividad en la elaboración de jugadas de su mejor jugador, Ribéry, quien no encontró los espacios necesarios para entrar al arco del portero uruguayo. Y ni siquiera Thierry Henry, quien entró al final del segundo tiempo, su entrada no fue suficiente, ya que los galos no encontraron la victoria en este primer partido. 12 empates en la primera fecha, lo que hace prever que este Mundial será muy disputado para todos los equipos que participan. Bien, el día de ayer fueron elegidos en sesión del Pleno del Congreso los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional Peruano, quienes a través de 81 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones, Óscar Marco Antonio Urbiola fue electo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. La candidatura del magistrado obtuvo el respaldo de casi todas las bancadas parlamentarias, por lo que su elección se concretó al superarse la valla de los 81 votos que estaban establecidos por las normas reglamentarias. Sin embargo, la candidatura de Carlos Ramos nuevamente fue desestimada al obtenerse solo 70 adhesiones, 29 en contra y 8 abstenciones de congresistas. Sobre esto, el presidente del Congreso, Luis Alba Castro, dijo que la candidatura de Ramos será sometida aún a una segunda votación por parte del Pleno del Congreso en la próxima semana. El TC, el Tribunal Constitucional, anunció que, además, que Juan Vergara renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional debido a que su mandato ya expiró en diciembre del año pasado. Asimismo, quien asumió la presidencia del Tribunal Constitucional fue el magistrado Carlos Mesías y la vicepresidencia, el señor Ricardo Beaumont. Eso ha sido el comentario de las notas que han sido publicadas en los principales medios el día de hoy. Pero como todos saben, el día de hoy vamos a hablar un poco de los temas culturales, debido a que estamos fin de semana justamente. Y para eso hoy día nos acompañan dos importantes educadores que están organizando eventos culturales, y a los cuales nos gustaría saber, para que la gente pueda acudir, si está muy interesada en este tipo de cursos que realmente no se ven mucho en la capital y que deberían ser más publicitadas porque contribuyan a la educación. Bueno, el nombre del señor es Rafael Seminario. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido al programa. Hola, Ricardo. Bueno, te agradezco la invitación. Y bueno, yo soy artista animador con bastante experiencia aquí en Perú. Y bueno, te agradezco la invitación, esperando tus preguntas e inquietudes. Y también nos acompaña Cintia Maldonado, que es la organizadora de la empresa One to One, que es así como se llama la empresa, quien nos va a explicar primero un poco en qué consiste esta empresa. Explícanos, Cintia, bienvenidos al programa. ¿Qué es One to One? Gracias, Richard. Tenemos aquí en Perú ya más varios años y somos una asociación educativa, cultural, ¿no? Que está trabajando en Perú tratando de ayudar a las diferentes personas a tratar de realizar sus sueños en idiomas, arte, un poco también en lo que es migraciones y bueno, tratar realmente de ayudar a peruanos, ¿no?, a cumplir sus sueños, no solamente aquí en Perú, sino en el extranjero, ¿no? Tenemos varias áreas. Somos una compañía un poco diversa. Tenemos la Academia de Idiomas, los consultores, el área de consultores migratorios, la escuela y el estudio de animación, que es lo que vamos a hablar más hoy día. La escuela de español online, ¿no? De las partes, lo que es online es la escuela de español, la galería de arte y bueno, otras cosas que por ahí también trabajamos. Justamente con eso vamos a volver luego de esta pausa, en el segundo bloque. Amigos, vamos a una pausa y volvemos luego de los comerciales.